Bueno, mi nombre es Virginia Vizcarra, trabajo en la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fuimos invitados a participar en un espacio de capacitación acá en el campamento juvenil de Farco. Las temáticas que se trabajaron, bueno, fueron desde el análisis de representaciones y la inclusión de jóvenes en los medios de comunicación audiovisual. También se analizaron, bueno, posibilidades y maneras de participación y de conformación de una mirada juvenil desde las mismas producciones de las radios que participan de Farco, con la idea de, bueno, que todo este trabajo de análisis se lleve también efectivamente a la práctica. La participación de la Defensoría en este espacio tiene, bueno, una incidencia y pretende tener una incidencia en lo que es la línea de trabajo con niñez, juventud y medios de comunicación audiovisual. Por supuesto, creemos que es fundamental el trabajo con jóvenes que están asumiendo la tarea como comunicadores, como comunicadoras, y desde la Defensoría, que tiene como una de sus tareas principales la promoción de la comunicación como un derecho humano, bueno, nos parece muy importante continuar acompañando estas instancias de capacitación que llevan a instancias, por supuesto, de producción de una comunicación desde una perspectiva de derechos. ¿Qué temas o qué preocupaciones crees que surgieron más de estas jornadas por parte de los jóvenes? Bueno, creo que hay bastantes preguntas acerca de, bueno, qué es esto y cómo incluimos efectivamente una perspectiva juvenil, la inclusión de voces de niños, niñas y adolescentes en los medios, cómo se construye o no esta mirada. Se ve que hay una potencia muy interesante de trabajo, preguntas que ya se vienen haciendo en los diferentes grupos y que hay como una mirada en construcción súper interesante acerca de estas temáticas y de cómo incluir en agenda efectivamente temas que son sociales, pero que desde una mirada juvenil se les puede dar también otra impronta.